Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron. Frente a los tiempos que corren, decimos a la huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Hoy me he quedado inmóvil observando en el recuerdo el beso que se estrellaba en el muro. Floro acero, ni ángel ni desángel, solo la verdad desnuda. La voz es un reclamo de amor y un instante duro, pero las manos no pierden el momento de tus manos. ¿Dónde estás? ¿En qué tiempo? ¿En qué mundo te encuentro? ¿Hasta dónde estiro la mirada para verte? Si me dieras una señal, el próximo 31 de diciembre me llegaría hasta vos. No creas que no te busco, no me olvido. Pues no hubo adiós, no dijimos hasta luego. Por favor, que las aguas del mar te traigan hasta mí, o la soledad del otoño, o las flores de la primavera, como quieras, pero no deje de volver a lo que soñamos. Si no es conmigo, ojalá que estés en paz. ¿Te acordás? Habíamos quedado en ir de vacaciones o de juntarnos todos los chicos a tomar cerveza. Pero estoy solo, ni vos ni ellos han vuelto. Y yo camino mirando a ver si los encuentro. Me junto con sus madres, padres, hermanos, tíos, amigos, y no sé qué decirles. ¿Dónde están las palabras para ellos? Todavía no he aprendido a no desafinar. Y las idas a las villas, ¿qué es esto de sobreviviente? Por favor, que algún día los encuentre. Bien, muy buenas tardes. Programa número 25, viernes 20 de septiembre. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, Pau. Buenas tardes, Chi. Buenas tardes, José. Hola, chicas. Buenas tardes, amigas. Buenas tardes, Nancy. Hola. Pizano. Buenas tardes, nuestra queridísima amiga Nancy Pizano. Hola, Gaby. Hola, Gaby. Bueno, nos va a estar acompañando hoy, como las cosas se mueven, todo tiene un movimiento maravilloso. Bueno, acá nuestra amiga, compañera, artista, Nancy Pizano nos va a acompañar. Cayó así, tipo, de regalito, vino ahí vestida de verde. Regalito de la tierra. Con su bonino, pelo de fuego, total, así, quiero ese pelo. Así que, bueno, Nancy vamos. Emociona siempre, sí, mucho, así que ustedes no la están viendo, pero ella ya está emocionada. Bueno, sí. Y vamos a estar varietando ahí con Nan. ¿Y qué estábamos escuchando? Fuerte, ¿no? Uf. Las agarré ahí, las dejé, bueno, arriba y... buscando qué, con qué homenajear y recordar a nuestros pibites que la dictadura nos arrebató, asesinó, torturó. Encontré en una entrevista que le hicieron a Pablo Díaz poema por él mismo recitado, y él cuenta que lo escribió en el 85 para Claudia, ¿no? El 16 de septiembre se cumplieron 43 años de aquella noche de 1976 que el batallón 601 junto con la bonaerense a cargo de Ramón Camps y Miguel Echecolá secuestraron a unos jóvenes militantes de La Plata. Se llevaron a Pablo Díaz, a Gustavo Colatti, a Emilce Moller, a Patricia Miranda. Ellos son sobrevivientes. También se llevaron a Francisco Muntaner, a María Claudia Falcone, a Claudio de Hacha, a Horacio Húngaro, a Daniel Racero y a María Clara Ciocchini. Ellos están desaparecidos. Pablo da su testimonio en el juicio de las juntas, por eso se logra la condena a Camps, que luego fue indultado por Menem y murió en la impunidad, no así Miguel Echocolás, que ahora nos va a contar la China. Y la frase, estuve tratando de indagar de los lápices siguen escribiendo, ¿no? A ver de dónde es que surgió. Y surge inmediatamente con las acciones que se hicieron para recordar a los pibes en el 86. Ya sale la película, una película que niega su militancia política, porque eran pibes que militaban, estaban en la UES, que era la Unión de Estudiantes Secundarios, y en la Juventud de Barista. Eran pibitos militantes, pibitos que habían conseguido el BES, que era el boleto estudiantil secundario en el 75, y que los mataron por eso. Así que los lápices siguen escribiendo, y en cada pibite, rebelde y luchón y luchona y luchones están. Así que nuestro homenaje para ellos. Bueno, y tomando un poco lo que decía Marce, hablando de Echocolás, este represor que en el 76 era director de investigaciones de la policía bonaerense y que con Camps comandaban los grupos de tareas y los centros clandestinos de la provincia de Buenos Aires, es uno de los que idea cuando se llevan a los pibes de La Plata, pero además en este caso se cumplieron ayer 13 años de la desaparición de Julio López. Julio López fue por segunda vez desaparecido por el Estado. En el 76 era un compañero montonero, se lo llevan hasta el 79, logra salir con vida de eso, y cuando estaba declarando, cuando se iba a dar el alegato en contra de Echocolás para que lo metan preso en el 2006, el mismo día del juicio se lo llevan, desaparece de una manera espantosa, porque además después salieron fotos donde se veía que en el juicio Echocolás tenía el nombre de Julio López. Digo, en realidad lo terrible de eso es que el Estado nos sigue mostrando que las fuerzas represivas siguen estando recontra vigentes, y creo que es una forma de atemorizarnos, ¿no? Ante el avance de enjuiciar a los genocidas, el Estado muestra también el poder que siguen teniendo. Se le quiso dar prisión domiciliaria desde que asume Macri, creo que dos veces, y la última fue ahora en septiembre, el 12 de septiembre, donde se le niega, no sé cómo se dice, sí, la prisión domiciliaria, por suerte. Pero bueno, digo, esto también, ¿no? El poder político todo el tiempo está intentando liberar a los genocidas. Sí, también pasó lo del 2x1 durante el gobierno de Macri, ¿no? Que fue repudiado y frenado por la movilización popular que salió a la calle. Pero lo cierto es que esto, como decías vos, nos deja en claro que los milicos en realidad nunca se fueron, que siempre están ahí. Sí, el aparato represivo sigue intacto. Del Estado. Exacto. Toda esa maquinaria sigue intacta. Y el Estado amedrentando esto, ¿no? Te organizás, bueno, mira, te puede pasar esto. Vas a hablar, bueno, te puede pasar lo otro. Así que bueno, nada, lo repudiamos y seguimos exigiendo aparición con vida de Julio López. Eso es. Bueno, sí, ahora vamos a un tema un poquito más local, que es lo de la línea 165 de Expreso Lomas, ¿sí? Que todos los que vivimos en zona sur alguna que otra vez la hemos usado. Tenemos de primera mano la información de uno de los delegados de SODA, así que Gaby, si nos mandas el audio, lo escuchamos. Bueno, buenas. Mi nombre es Leandro Fernández, alias SODA, uno de los delegados de los trabajadores de Expreso Lomas, línea 112, 165 y 243. Bueno, hace unos 20 días sacaron a licitar las trazas de la línea 112 y 165, dado de que nos encontramos judicializados. El juzgado número 14 de lo civil y comercial de Loma de Zamora, a cargo del doctor Osvaldo Lescano, dado de que el juez aduce de que no puede ejecutar ningún tipo de acción, que no tiene el expediente principal que se encuentra en la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Ya hace más de 6 meses que estamos completamente paralizados y sin ningún tipo de respuesta, dado que la Secretaría de Transporte, nosotros por distintas acciones, ha querido mover, hacer cualquier tipo de acción, y la Secretaría de Transporte decía que, bueno, como está en la medida de no innovar por las trazas de Expreso Lomas que dictaminó el juez, entonces no podía ejecutar sobre las trazas. Bueno, después de tantas acciones, tanta presión que hemos ejercido, pudo sacar a licitar de forma precaria y provisoria las líneas 112 y 165, se sacaron a licitación. Y ahí lo teníamos a Soda, que nos estaba contando un poquito lo último, las últimas novedades de la causa de Expreso. Lo cierto es que, bueno, ahora el expediente principal, el concurso barra quiebra, que no se sabe bien en qué estado está, está en la corte. Lo importante de esta noticia es que los 335 trabajadores que vienen luchando desde marzo para poder recuperar sus puestos de laburo y cobrar, y además seguir brindando el servicio, que hay más de 60.000 usuarios que lo usan, lograron de manera precaria y provisoria, como nos contaba Soda en el audio, poder a través de una licitación seguir trabajando en líneas que van a tener otros números, porque bueno, hay una cuestión ahí todavía de los accionistas que se están matando porque hay mucha guita en el medio, y en el medio también están los laburantes, sus familias, los usuarios. Así que celebramos esto, más allá de que sea esto de provisorio y precario, como dicen. Pero celebramos que la lucha de los trabajadores de Expreso Loma, después de tantos meses de insistencia y organización, tuvo algún pequeño fruto y que siga la lucha. Bien canales, bien, bien los compas de Expreso. ¡Vamos! Bien, ¡vamos, bien, compañero! Se puede, vamos abajo, ahí. ¿No? Sin un... Desde también abajo, con la organización fraterna, con la asamblea como método, ¿no? Ahí, aguante, aguante. Bien. Los compas que se la rebancaron y en pasito, unidad arrancaron una victoria. Lo que decía la China, lo mismo que Canale, prestémosles atención porque son compañeros que han logrado victorias en un contexto tan adverso. Total, los métodos. Los métodos están hablando, ¿no? Entonces, realmente, y cómo están tejiendo redes entre eso, ellos también, ¿no? Ese vasos comunicantes. Más o menos lo que estamos hablando entre las mujeres, ¿no? Oh, están aplicando feminismo. ¿De qué manera? Esa es la idea, ¿no? Por abajo ir tejiendo esas conexiones, sí, y armando esas raíces entre nosotros, como hicieron los compañeros. Y que son compañeros que no son militantes, son laburantes que se quedaron sin su fuente de trabajo y que han vivido una experiencia resarpada, que van a poder hablar con sus nietites y decirles, yo fui parte de esta lucha. O sea, es la dignidad encarnada en esos compañeros. Que, o sea, la dignidad del militante es militante. Hay algo ahí, un motor. Ahora, el chabón que en vez de irse a hacer changa, de cortarse solo, aguanta la que aguantan estos compas que sostienen tantos días de lucha sin el sostenimiento del sindicato, con muchos con familia que le reclaman, con muchas compañeras que no se copan. Sí, total, como decías vos, de hecho, acabo de destacar muchas que compas el sindicato, que sí aguanten las comisiones de mujeres que siempre están ahí con sus compas, pero bueno, eso. Y con un sindicato que los traicionó, porque sistemáticamente Soda es delegado elegido por los trabajadores en asamblea, rompiendo con lo que es UTA. Sí, entonces cabe destacar la experiencia de ellos rompiendo con las burocracias sindicales, sobre todo UTA. Cabe destacar también que falta la autorización o convalidación de esta medida por parte del Juzgado Civil y Comercial número 14 de Lomas de Zamora, en el que yo tengo el gusto de trabajar. O sea, no el gusto de resolver, obviamente, pero bueno, ahí siempre, no se puede. Siempre, no, ya no. llegaré y tendremos una jueza con conciencia de clase, pero no. Hoy... en un sistema socialista. Muy complicado, pero no hoy, bueno, nada, todavía depende del juzgado, pero nada, queríamos destacar esta pequeña victoria en esta situación de crisis grave y de reviente a la clase trabajadora. Aguante los compañeros de Expreso. Estaba pensando cortito, ¿no? Como para traer a la mesa. Ay, a la mesa. Ay, no, cuando hablabas de como de estos compañeros que primero fueron trabajadores y ahora están organizados, digo, están militando, están defendiendo su fuente de trabajo, me acordé del Goyo Flores, por ejemplo. Claro. ¿Escucharon alguna vez hablando al compañero Flores? Una delicia, ¿no? Esa cuestión de laburante primero y después militante. Se nota eso. Es como... Así sí, que, bueno, nada, busquen, escuchen al Goyo, que ya no está, pero fue un gran compañero que después formó parte del PRT. Del partido, ¿no? Sí, fue, claro, compañero PRT y después claro, del Partido Obrero. Así que, bueno, eso, Goyo. Bueno, y hablando de resistencia, muy chiquitito, cada semana nosotros tratamos de, o sea, hemos hablado con un dirigente de Chubut y traemos la actualidad. malas noticias, pésimas noticias, espantosas noticias. Esta semana, luego de una jornada de lucha, 5 docentes tuvieron un accidente de tránsito y 2 compañeras fallecieron. Esto pasó el martes. Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar. Al día de hoy siguen graves Sonia Florentina, Claudia Ramos y Rosa Sandón. Estas muertes, si Arcioni no les negara el derecho al salario, no hubieran ocurrido. De hecho, motivó el paro nacional decretado por Cetera, si no me equivoco, el jueves. Exacto. Sí, sí. Y esto, bueno, obviamente la reacción de los compañeros fue incendiar... La legislatura. No sé si la legislatura como tal, si es que incendiaron algo, yo no tengo claro qué es lo que prendieron fuego, pero la reacción lógica esperable, que se combina con la actualización salarial que se mandó para sí mismo Arcioni, para su vicegobernador y para sus ministros, del 100%, 95% y 80% de su ingreso. O sea, ¿dónde vive este señor? ¿Cómo le toma el pelo a los trabajadores? Es realmente para prender fuego todo. Claro. O sea, estuvieron livianos de incendiar en la cercanía. Es una burla. Después de que además... Es un desplante. Es esto, me río en tu cara. Y un poco para reflexionar sobre qué es lo que pasa en Chubut, yo tiro así como una propuesta de que pensemos si esta movida de generar una situación de urgencia y de apremio, que es no cobrar el salario, no tiene la intencionalidad de que Chubut ceda a la megaminería. En Chubut hay reservas de uranio. Y en 2012 creo que se dio la lucha y ganó el no a la mina. Ahora, ¿qué pasa en este contexto? Hay varios medios que están planteando esto, de que se está presionando a Chubut y que se está generando esta situación de conmoción social para abrir las puertas a la megaminería. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto. La realidad es que los trabajadores y las trabajadoras están organizados, las movilizaciones son pero zarpadas, estamos hablando de 40.000, de 50.000 personas en Chubut que se movilizan, siguen activos, 9 meses de lucha, acampes, actividades, los compas, las compas no aflojan. Y esperemos que realmente puedan destrabar este conflicto, porque Chubut es rica por donde se la mire. Miren el mar, la industria pesquera. Vayan al centro, flotando en petróleo. Vayan a la montaña, todo el turismo. Chubut es una de las provincias más lindas de la Patagonia. Los recursos están, solamente que es a los trabajadores a los que desde julio no les pagan. Así que bueno, eso. Bueno, nada, solidaridad con los compañeros, el paro fue bastante grande, por suerte. Vamos ahí la docencia. Así que, nada, vamos a ver qué hacemos. Y de hecho, una situación tan terrible como esta terminó impulsando un paro nacional, etcétera, que era lo que la docencia nacional venía reclamando hace rato, digamos. Son las bases empujando a las burocracias, como siempre. Por eso decía, el paro fue alto, estuvo bueno, sí, igualmente nos quedamos cortos, porque salvo la multicolor que hizo alguna acción, obviamente, etcétera, claro. Suteva, nada. Pero bueno, nada, fue un paro y fue importante, por lo menos acá en el distrito de Lanús. Un datito, el miércoles se terminó de votar en senadores la emergencia alimentaria, así que ya está todo solucionado, chicas. Es ley, por suerte, ya está, todos van a comer, qué bueno. Ya está, no tenemos más problemas. Mira, hoy es el último día del invierno. Viene la primavera, ya fiesta está. Fiesta loca, comemos todos, dejamos de ser veganes a la fuerza. Perfecto. Y ya está. ¡Palma! Gracias, China, por la noticia que me estás dando. Ay, viste, cocinar no mueve nada. Sí, ¿qué? ¿Vos qué opinás? ¿Qué vas a decir? Nan. Las escucho tan atentamente, siempre las escucho atentamente. Y sí, desde que nací, más o menos. Bueno, nací en huelga. Lo que quería decir, compañeras, es que escuchando las diferentes situaciones que estaban narrando, que estaban contando, yo creo y... permítanme colaborar con estas intervenciones, me parece que no solamente es la metodología de la clase trabajadora, me parece que también es la orientación política, porque en una metodología acorde con una orientación política que dé cuenta de la conciencia de clase, los triunfos son más verdaderos. Porque si no, estamos frente al paro corto de cetera. ¿Qué quiere decir esto mínimamente? Que si uno no trabaja su formación política en el desenvolvimiento de las asambleas y de los cortes y de todas estas luchas que ustedes estaban narrando, queda corto. Y eso es lo que define una burocracia sindical, claro, justamente la corteza, digamos, la corteza de cortitud, ¿no? Claro, de cortitud. Sí. Bueno, y otra cosita, ¿cómo será que a diestra y a siniestra, arriba y abajo, tenemos luchas por todos lados, que yo vengo de nadar y lo aprovecho porque le dije a mis compañeros del Club Los Andes que lo iba a denunciar aquí? Primicia. Sí. Bueno, Tota, tengo muchas. Tengo muchas. Pero porque me conmocionó la conversación, me conmovió en realidad la conversación que tuve con mi profesora de natación, que está de paro junto con todos los profesores de natación del Club Los Andes, porque hace 2 meses que no les pagan el sueldo ni el aguinaldo. Ahí va. Les prometí que lo iba a hacer. Perfecto. Huelguero. Y aquí estamos, bien, conociendo a varias personas que están dando vuelta en la presidencia del Club Los Andes y esas cuestiones. Bueno, hay luchas por todos lados, entonces. Sí. Paguen los sueldos. Sí. Hasta en el agua. Hasta en el agua. Lucha acuática. Ya casi estamos. Bueno, yo voy a dar una noticia. Ay, qué apa. ¿Cómo estamos de primicia? Ahí vamos a hacer tías. Vos eras la mayor, ¿eh? Ustedes eran las tías mayores. ¿Quién va a ser madre? ¿En serio? No, a mí no me miren por eso. Bueno, no es esa la noticia. No es que sea grande la familia Huelguera, o sí, pero hoy nos estamos despidiendo de nuestra cortina musical. Gaby, te cuento, nos estamos despidiendo de nuestra cortina musical. Corto y sencillo es la situación. Conocemos a uno de los músicos, Arnedo. Sí, uno de los músicos de Divididos, que es el que hace el tema que usamos como cortina. Allá por el 2012, más o menos, tuvo una denuncia por violencia de género, que eso se tradujo a que le pusieron una perimetral. Sí, adentro. Sí. Andrea Yoga, la pareja de él. En ese momento hasta incluso ellos tenían una cuestión laboral, o sea, grababan y demás. Sería el caso de lo que ahora estaríamos llamando un machirulo violento dentro de ese contexto. Bueno, y nosotras como huelgueras y feministas que somos, desde que nos enteramos de esto, nos lo empezamos a cuestionar, como tenerlo como cortina. Quizás podemos pasar en algún momento un tema de Divididos, pero tenerlo como cortina era como que demasiado incomodidad. Así que hoy fue nuestra última cortina con... Nos despedimos de se ese va tema. Con el invierno, besito. Se va, besito, besito, porque primavera, bueno, nuevo nos tema. Nos incomoda. Y bueno, y lo que viene es una surprise. La conocerán el viernes que viene si es que nos están escuchando. Totalmente, ¿verdad? O sea, si quieren saber, estén atentos a las redes sociales, atentos porque la rompe la gordita. Quizás en la semana tiramos algún datito para que puedan dormir, porque aparte imagínate, les huelgueres del otro lado. Ansiedad, la ansiedad. Ya me llegaron 25 mensajes. No para las redes, bueno, nos vamos. Escuchamos un poquito de música. A musiquear. Nuevas luces del viejo Varieté. Varieté Huelguera presenta el Nan que imitaba a Fred Astaire. Hoy como ayer. Vino tinto, guitarra, vino tinto y guitarra. Noches largas de inmensa oscuridad. Samba en tu ausencia, vino tinto, eso guitarra. Gracias, vino tinto y guitarra. Vino tinto, guitarra. Un percance. Tuvimos un pequeño percance, pero sí. Nadie se dio cuenta porque esto sí, es radio. Sí que no. Nadie sí que lo sí. Ve. Pero, se cayó todo. Pero nosotras lo sabemos solamente porque lo vimos. No es la vergüenza. Acá estamos con nuestra amiga. Bueno, vamos a contar algo chiquitito para que sepan todos nuestros oyentes. Es que hoy teníamos una invitada que también es una amiga, Cali, que le mandamos uh-huh. Un besote enorme. Pero bueno, tuvo un imprevisto y no pudo venir y le pegamos un SOS llamadito telefónico acá a nuestra amiga. Sí, y acá está. Que ya es la tercera vez que nos visita, además. Y hoy, a la mañana, estábamos hablando y en una de las conversaciones que tuvimos me dijo que tenía ganas de tocar. Sí, de agarrar la guitarra y ponerse a tocar, y bueno, y acá está. Sí, ando con eso. Hola, chicas, de vuelta. Bueno, disculpen este imprevisto que ocurrió, que se cayó todo. El vivo es así, Les quiero contar que sí, que ando con ganas de tocar, porque estoy haciendo muchas cosas relacionadas con el arte en diferentes soportes artísticos y me anda faltando la guitarra. Entonces hoy justo cuando... ¿Qué están filmando? hoy justo cuando la Tota Pau me llamó, que estuvimos parloteando por la mañana, le dije tengo muchas ganas de mi guitarra y de mis canciones y bueno, y acá estoy. Y entonces les quiero contar que decidí traer unos temitas para esta ocasión que son nuestros, que son de autoría nuestra. Nuestros. Sí, ahora les digo el resto del nuestro. Claro, en realidad este es un tema, es una zambita, como una milonguita que le decimos con Hernán. Saludos, Hernán, a Torkins. Que, bueno, la compuso él. Y nosotros, en la banda que conformamos en Arroyito, dedicamos un momento muy particular y muy tratamos de que sea lo más cálido posible, porque quiero decirles, compañeras, que cuando una interpreta canciones propias, hay una emoción distinta a cuando se hace lo que comúnmente se le llama cover, que en realidad no es así. No es que quiero diferenciarlo de mala forma, quiero decir que la impronta y la emoción es distinta. Aroma Campo es una zamba que nació de la mano de Hernán. Hernán es albañil y músico. Y esta zamba la hizo haciendo una casa en un campo. Por eso se llama Aroma Campo y me emociona mucho, porque mientras levantaba paredes, construía zambas. Genial, Hernán, genial. También construyo mi casa. Claro. Y voy a hacer las dos cosas bien, o sea, construyo muchas cosas. Una cosita que quiero como agregar a esto que decís, soy bastante aburrida, pero lo hago siempre, compararlo con el teatro. Y claro, no, porque sos aburrida. Esto que decías de no es lo mismo hacer un monólogo de otro. Escritor y demás, que cuando una construye su personaje desde cero, desde lo que dice, cómo lo dice y demás. Entonces entiendo eso y sumado a todos los otros componentes, ¿no? Claro, pensaba esto, ¿no? Leer algo que es de uno o cantarlo, llevarlo al cuerpo, es un momento de mucha intimidad. Digo, cuando una escribe y compone, en el caso, se juega ahí mucha cuestión de una, y cuando lo parís y encima lo interpretas y lo pasas por la cuerpo, es un momento de mucha intimidad. Sí, porque cantar es contar. Claro. Y entonces en esto alguito estamos contando de nosotros. Hermoso. Bueno. Y nos vas a seguir. Bueno, seguimos contando. ¿Sí? ¿Ahorita? ¿Ahora? Cuéntanos. Sí. Bueno, resulta que nosotros hicimos con Hernán un viaje en bicicleta, recorrimos la provincia de Buenos Aires, 500 kilómetros de la provincia de Buenos Aires, de pueblo en pueblo, y entonces, esperen que busco bien la letra por las dudas. No me tires nada, Ana, si te lo pido, por favor. Ya está, gracias, Tota. Y entonces sale esto repiqueteado. El repique que van a escuchar, esta melodía que intentó ver bellamente con esta zamba que se llama Zamba de mis ojos, es la descripción de pueblos de la provincia de Buenos Aires en bicicleta. Casas y ruinas, historias vivas, vivas para contar. estaciones sin vías, todas vendidas, sin importar. Estaciones sin vías, todas vendidas, sin importar. Recuerdos de pocos tantos que vieron ayer el tren pasar. Llanuras y sierras con ventanas, tan lejos no están. Llanuras y sierras con ventanas, tan lejos no están. Yendo de pueblo en pueblo, conozco modos de caminar. Lo que mis ojos vieron en esta zamba quiero contar. Lo que mis ojos vieron en esta zamba quiero cantar. ¡Dale, chinita! Está bailando. Arrieros vecinos en el camino te podrán cruzar. Espiga, pueblo en silencio, una llanura y ave al andar. Espiga, pueblo en silencio, una llanura y ave al andar. Pulpero y amigo, picada y buen vino me invitan a entrar. No abandones el canal, o sé que a Villa Pardo voy a llegar. No abandones el canal, que a Villa Pardo voy a llegar. Yendo de pueblo en pueblo, conozco modos de caminar. Lo que mis ojos vieron en esta zamba quiero contar. Lo que mis ojos vieron en esta zamba quiero cantar. Una vueltita más. Bueno, qué hermoso escucharlas y verlas. Ah, acá la China se... No podía no bailar. No. Bueno, qué hermoso. Qué hermoso. Viaje en bicicleta, recorrida de pueblos, muchas anécdotas. Y por eso Zamba de mis ojos, porque hemos visto lo que se cuenta en la zamba y tantas otras cosas más que no están narradas. Zamba de mis ojos es un viaje en bicicleta, es eso. ¿La composición fue a dos? No. ¿Quién la escribió? Los temas, Marce, que voy a cantar hoy son de Hernán. Ah, son de tu compa. Sí. Y en esto que vos planteabas, ¿no? De cómo se siente y sobre todo porque vos describías lo que es las chicas también interpretar algo que es propio. ¿Vos cómo te sentís interpretando a tu compañero? Mira, Marcela, en este momento lo que siento es que como música y cantante estoy batallando con la lágrima que me sale. Porque es mi compañero y eso que vos que me estás preguntando que es muy lindo es un presente, es un aquí y ahora constante. Cuando se hace presente la canción, se hace presente quien la compone. De hecho, ustedes hicieron toda una explicación de la propia cortina musical de vuestro programa y les trae a colación algo ingrato. Quiere decir que la música despierta emociones, a veces positivas, a veces negativas. Una cortina es desechada como manera de denuncia. Una zamba es cantada como manera de denuncia, porque nosotros hemos visto, andando en bicicleta, a una provincia de Buenos Aires que desde hace mucho tiempo, más que 12, está absolutamente abandonada. No es ausencia del Estado, es la presencia absoluta de un Estado que decide que los bonaerenses se concentren en el conurbano, nada más. Eso siento, Marce. Gracias por la pregunta. Todo eso siento. Bueno, te contesté, ¿no? Hermoso. Bueno, La queremos seguir escuchando, porque el tiempo es tirano en la radio, el tiempo es tirano, la queremos seguir escuchando, así después continuamos con nuestro programita. Bueno. ¿Vamos? Vamos. Bueno, este es el hitazo de Arroyito. ¡Vamos! Ya no es de la provincia de Buenos Aires, es otro viaje que hicimos por el norte del país. Caminito riojano, ¿dónde me habrás de llevar? Calle arriba algún pueblito, el jagüé hoy nombrar. Caminito riojano, ¿dónde me habrás de llevar? Calle arriba algún pueblito, el jagüé hoy nombrará. Caminito de guanacos, de vicuñas más allá. Caminito entre las piedras, tomillo, ajenjo y sal. ¿A dónde voy? Me llevarás de Vinchina hasta las nubes, famatina mineral. Poco a poco voy subiendo el sol que mira mi andar, quebrada de trulla y vacas, de arrieros que veo pasar. Con paisajes inclinados millones de años atrás, huellas vistas desde abajo, talampayo en mi cantar. A la boca de un volcán. ¿A dónde voy? Me llevarás de Vinchina hasta las nubes, famatina mineral. Muchísimas gracias, amiga, compañera y todo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Nombremos a todas: asesinadas, desaparecidas, abandonadas, golpeadas, discriminadas, expulsadas. Nombremos a todas: trabajadoras, desempleadas, enfermas, sanas, locas, no hay cuerdas. Nombremos a todas, vivas y muertas. Decí mi nombre, el tuyo. Nombremos a todas y existiremos siempre. No te olvidaré. Vanessa Caro, 38 años. En marzo de este año, Leonardo Víctor Zenikeil roció su cuerpo con alcohol y le prendió fuego delante de sus 4 hijitos. 70% de su cuerpo quemada. Falleció el sábado 14 de septiembre. No pude más. En Lomas de Zamora, falta Vanessa. Navira Garay, 15 años. Enterrada en Chascomús. El femicida Néstor Garay. La causa de muerte: paro cardíaco respiratorio traumático con hemorragia cerebral masiva y múltiples fracturas con hundimiento de cráneo. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. María Cecilia Burgat, 46 años. Asesinada el viernes 13 de septiembre luego de salir de su trabajo en el Hospital Cuyén de Santa Fe. Su femicida, Sebastián Maschio, confesó el crimen un día después. Cielo López, 18 años, de Neuquén. Su cuerpo fue encontrado descuartizado en 8 partes en el río Limay. Cadena perpetua para su femicida, Alfredo Escobar. Cuentan al sur, es la voz del silencio en este armario. Bien, bueno. Bueno. Después de una varieté tan así, con ese abrazo tan sororo de Nan, bueno, pasamos a otra parte que para nosotras es sorora, ¿no? Esta cosa que un poco dice el poema, nombremos a todas, y necesitábamos nombrar a estas 4 mujeres que conocemos, que, o sea, 4 mujeres que sabemos sus nombres, porque, bueno, fueron noticia, ¿no? Hay tantas otras que quizás no lo son. Sí, el espanto es la noticia, porque son 4 femicidios en un fin de semana. Entonces eso es lo que hace que sea tan impactante. Digamos que cada 12 horas mataron a una mujer, si bien la estadística habla de que cada 20 horas nos asesinan, en este caso una especial saña, ¿no? Y esto es una forma de nombrarlas, una forma de decir basta de matarnos, basta, basta, ya no. Tenemos que pensar qué estrategia nos damos para que esto, de alguna manera, nuestro basta de matarnos se materialice en conquistas, ¿no? O sea, un datito que les quiero pasar, el presupuesto para de violencia, el presupuesto que surge de la ley contra todas las violencias hacia las mujeres es de 11 pesos por mujer y en 2020 va a estar llegando a 19,82. Quizás en el marco de todo esto, ¿no? De cómo nos están matando y cagando a palos todo el tiempo y en esto de pensar estrategias, las mujeres y las disidencias estamos tejiendo redes entre nosotras para poder hacerlo. Este sábado 14 fue el 4º encuentro regional de Zona Sur de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, asexuales y no binarias. Estuvimos participando como huelgueras, éramos alrededor de 300 mujeres y disidencias ahí en Lomas, y después de tallerear durante todo el día, de encontrarnos, de conocernos, de esto, pensar de qué manera le hacemos frente a toda esta violencia, hicimos una marcha por ahí por el centro de Lomas, que terminó en la catedral, un símbolo del patriarcado. Así que bueno, nada, nos juntamos y pensamos esta. Sí, todo organizado por nosotres. Claro. La seguridad, la marcha, todo por nosotres, salió bárbaro el 4º encuentro, de preencuentro de muchos, muchos más. Sí, yo tuve la suerte de participar con la colectiva de teatro Piquetero y Disidente, con los compas que entrenamos en La Toma todos los miércoles. A las 18 horas están todos invitados a participar de ese espacio que es maravilloso. Y la verdad que, una vez más, actuar en esos espacios es algo que lo estuvimos hablando y nos reivindica y nos fortalece mucho como artistas y como trabajadoras y como mujeres que estamos atravesadas por un montón de situaciones, desde este grito de necesidad de paren de matarnos, hasta este grito también de estar alertas y de necesitar una educación sexual integral, de necesitar el aborto legal, seguro y gratuito, o sea, dentro que nos encontramos en todo ese puño enorme que levantamos un montón de reivindicaciones, nosotras como teatreras estuvimos ahí. Voy a utilizar unas palabras de Mary y ahora la vamos a escuchar en su voz propia, que dice: es vital usar las artes no solo para entretener, sino también para comunicar y repudiar. Formo parte de la compañía, en realidad es una cooperativa teatral piquetera y disidente que se presentó en la apertura del cuarto encuentro regional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias de Zona Sur. Este encuentro se celebró el sábado 14 de septiembre en el Instituto de Lomas. Y la verdad que teatrear en ese contexto, más allá de cómo lo haya llegado a percibir, ¿no?, si haya llegado o no alguna suerte de mensaje a cada una de los presentes, para nosotras particularmente fue una comunión catártica hermosa. Llegamos a la misma conclusión entre todas, que habitar este tipo de espacios no significa muchísimo más que intervenir en un teatro convencional o en un centro cultural, en un boliche, en otro tipo de espacios, digamos. Estos contextos que son netamente políticos nos permiten a nosotras alzar nuestra voz para visibilizar, denunciar, para aportar a la lucha, ¿no?, en pos de derrumbar esas estructuras del mundo macho tan arraigadas bajo las que resistimos. Ahora, de camino al 34 Encuentro Nacional de Mujeres, adherimos a la apertura por un encuentro plurinacional y disidente. Buena Mary, buena Mary, Mary, Mary Huelguera, piquetera, disidente, profesora, madre argentina. Salud. Y acá le mandamos un beso a la Mary que nos está escuchando. Y algo que yo quería decir respecto al preencuentro, que estuvimos conmovidas y no lo hemos dicho, tuvimos pibitas de 11, 12 añitos discutiendo en los talleres. Yo tuve el placer de tener una de ellos, participé del taller de estrategias respecto de las violencias, y esta niña con una claridad absoluta planteaba que a los niños hay que escucharlos, que ellos ven la violencia en sus casas, que muchas veces no pueden hablar, y cómo ella fue estableciendo confianzas y amistades poniendo su oído, y nos recomendaba ir hacia ellos, ir a las plazas, estar ahí, que en las escuelas, que hayan lugares de escucha, porque los niños saben de violencia. Bueno, en el mío, que era de ESI, vinieron a reclamar, por favor, educación sexual integral, que ¿cómo hacemos para que eso se dé en las escuelas? Porque a nosotras no nos dan ESI, lo que nos dan no nos gusta. Así, 10 años, 11. No. Hay futuro. Aguante nuestras niñas. Ahí está Ira. Yo la verdad que las veía. Igual que a mí me pasó, que al principio no había visto compas disidentes, y después cuando se hizo la puesta en común vi una banda de trans, travestis, jóvenes, sí, hermosas, sí, que estaban ahí tipo, wow, sí, acá están, qué lindo, qué bueno, tortas, a una estuvo belleza, Alessandra, todo. Que estuvo el Alessandra capa total con su taller, con su libro, con su libro. Yo lo tengo autografiado. Yo lo tengo. Chica, ahí la Leviatana. Sí, como conclusión creo que cabe decir que la gran conquista del feminismo es que las niñas y les niñes se hayan metido en la escena política, irrumpido en la escena política, se hayan organizado, hayan salido a las calles a los 10, 11 años, están reclamando sus derechos, teniéndolos absolutamente claro. Eso con es. Con claridad de que la sexualidad es política. Totalmente, y lo personal y también. Lo personal, la sexualidad y nuestras cuerpas son nuestras. que las amamos. Bueno, vamos cerrando, que ya nos corre el tiempo, como siempre. Nunca nos alcanza el tiempo. Javier nos corre, no el tiempo. El tiempo se llama Javier. Un besito para Javier. Para el compa que sigue. Bueno, y la China quería que pidamos deseo, ¿eh? Sí, rapidito, ronda de deseos. Ronda de deseos para la primavera. Yo quiero un amor suave y divertido. Yo quiero un jardín lleno de flores. ¿De cuáles? De todas. Yo quiero. Ay, no sé. Sexo, drogas y rock and roll. Vos, rubia, ¿qué querés? Vos, rubia. Yo quiero vacaciones en el Caribe, chicas. Sorry, pero quiero eso. Vos, Nan. Que la tierra sea el paraíso de toda la humanidad. Ay, qué lindo. Vamos con la deseo. Cantamos la internacional ahora. Viene de cortina, ma. Feliz primavera para todos. Gracias, Nan, por venir. Besitos. Gracias, Nan.